y sabe lo que sufro. Que solo me duermo con ella, que la extraño mucho. Y tanto sabe que he llorado, que loco yo me he enamorado de esa mujer. Que la he perdido, ya lo sé, con otro amor se fue. Ya no me quiere. Cada tatuaje quitará, ya no tendrá en su piel, mi nombre borrará. Pero lo que nunca podrás borrar es cuando te dije: ¡ay, amor! La luna sabe que algo falta, que no me acostumbro. Este amor es como el cielo y que vos sos en mi mundo. Y tanto sabe que he llorado, que loco yo me he enamorado de esa mujer. Que la he perdido, ya lo sé, con otro amor se fue. Ya no me quiere. Cada tatuaje quitará, ya no tendrá en su piel, mi nombre borrará. Que la he perdido, ya lo sé, con otro amor se fue, ya no me quiere. Y es mi compañera y sabe lo que sufro.